aquí estamos nuevamente trayendo a usted la música de Producciones Miguel. Un saludo, y hoy les traemos esto que es el rico, caliente, suavecito. Un beso a toda la familia que está oyendo esta nueva producción. Probando los nuevos elementos obtenidos. Besitos a todos. Los quiere. Miguel.